ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado. Versión particular de esta canción que acaba de sonar. Llueve por una cumpa, hay una cumpi que se sube al tren y canta y agita las conciencias. Con capucha, con una dulzura increíble que siempre nos conmueve, ¿no? Nos sigue conmoviendo, la escuchamos y nos sigue pegando por la letra, por lo que canta, por cómo lo hace. Y de alguna forma, sui generis, el embarrando de hoy, que suele salir a esta hora, de estos días, se sumerge en esta transmisión especial que estamos construyendo entre muchos, ¿no? Un poco con la sensación que traías, que despierta la cumpa en esa balada de homenaje al Santi con la tierna furia, ¿no? Ahí un poco latiendo. Y pensaba mientras veía el estudio tan lleno de gente bonita, cuando llegaban al WhatsApp un montón de mensajes también con ternura y con broncas, y si uno se hace un paseo acá por afuera del estudio también, cómo frente a la fantasmática de la desaparición, cuánta presencia, ¿no? Cómo en realidad hay muchísima presencia en la supuesta ausencia de muchas cosas. Y yo creo que si algo me trae siempre la figura de Santi, es la idea de una anomalía en este mundo hipercapitalista desbocado, ¿no? Como muy caníbal, muy goloso y sádico, que devora territorios, devora cumpitas casi con antropofagia. Y aunque nos digan todo el tiempo que somos egoístas, individualistas, que solo nos importa el autointerés y que somos indiferentes y vamos a ir compitiendo. A pesar de todo eso y de que todos somos tallados por eso, todos un poco moldeados, y me animo, sin haber conocido al compita, que seguramente también fue atravesado por todo esto, cómo a pesar de todo eso está la anomalía de la hechicería antisistémica, del apoyo mutuo, ¿no? Y cómo eso me parece que es el modo en que se daña este modelo, este sistema, y eso no se puede desaparecer de alguna manera, ¿no? No hay manera de dañarlo, y la idea de que es por ahí, ¿no? Como que cada brote, cada siembra, cada diseminación del apoyo mutuo es de alguna manera un modo de prepararnos para el desastre que viene. El poder sigue preparando desastres todo el tiempo, pero también es un portal que abre hacia otros mundos, me parece. A veces nos matamos pensando, bueno, ¿cómo pasamos a la ofensiva? Bueno, la ofensiva es desplegar en cada lugar, en cada esquina, en cada cumpa, en cada ser, el apoyo mutuo. Y en ese sentido me parece que el Santi, con esa solidaridad en diferentes territorios, pero ese día, hace 8 años, en ese lugar, me parece que es un poco esa bandera de ese lema un poco ácrata, que me parece que es el modo por donde podemos seguir tramando. Sí, y recordar algo sencillo: ese día se cortaba la ruta y se reclamaba por la liberación del lonco Facundo Yanes Guala. Al día de hoy, este primero de agosto, Facundo está privado de su libertad de nuevo, y por unos métodos y unos argumentos totalmente desopilantes, y que realmente quien los analice un par de minutos se puede dar cuenta que prefigura un estado, una dictadura policial, ¿no? Una dictadura policial directamente. Creo que es algo que tenemos que seguir analizando, porque no puede ocurrir que una persona esté encarcelada de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, seguimos reclamando por la liberación de Facundo Yanes Guala. Y a eso se suma el reclamo por la liberación y el cese de todas las causas en contra de Pupen y Pulamien y quienes defienden los territorios, ¿no? Porque también hace, ¿cuándo fue? El 31, cayó una audiencia que se iba a hacer a vecines que también salieron a las calles cuando fue el intento de zonificación minera de Arcioni, también a defender los territorios, y también se intenta ahí un disciplinamiento a través de la criminalización, ¿no? Por suerte, no sé si decir por suerte, la verdad. Siempre uno como que se quiere alegrar ante alguna noticia de estas judiciales, pero la verdad que no debería estar ocurriendo nada con los vecinos, no te deberían estar siendo perseguidos y encausados y citados a todo tipo de audiencia, pero por suerte la defensa logró impugnar la audiencia que iba a haber el 31, y bueno, y quizás se pueda directamente impugnar el juicio entero, ojalá que eso prospere. Pero bueno, la situación, digamos, es muy preocupante, ¿no? Otra triste similitud de esas que nos tiene acostumbrados de la parte oscura también este capitalismo voraz y caníbal, es que en el Ministerio de Seguridad vuelve a estar la señora Patricia Bulce, ¿no? Sí. Nada grato tener que nombrarla. Y ya que hablamos de los responsables políticos de la desaparición seguida de muerte del Cumpa Santi, me gustaría aprovechar para repudiar fuertemente a Pablo Nocetti, un tipo con un prontuario terrible. Era el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, pero también era asesor de Sovich cuando mataron a Carlos Fuente Alba, y también fue abogado de represores cuando desapareció Julio López, ¿no? Digo, cómo los seres oscuros existen, y es verdad que el poder está diseminado y es una relación, pero hay momentos en que parece que se encarna. Tenemos material para seguir compartiendo con ustedes, y después seguimos charlando con visitas muy, muy lindas que han llegado acá a la Casita Helada. El poder de unas manos que tocaron el fuego, esas que fueron ásperas por necesidad de serlo, esas que calman y brindan confianza, que apañan y sueltan, esas que una vez tocaron mi pelo, lo acariciaron y dejaron su marca en él, esas que por momentos tienden a mimar y a consolar mi tan pedido reclamo. Ahora quiero que estén ya, que me acompañen y que aún sabiendo que los tiempos se vienen difíciles, están ahí. Es muy probable que la mayoría de los argentinos y argentinas escucharan por primera vez la palabra anarquía cuando los profesores de historia trataron de hacer comprensibles los enfrentamientos entre las provincias del litoral y Buenos Aires de 1820. Entrampados en el chamullo de Bartolomé Mitre, según el cual la existencia de una identidad nacional era un hecho desde 1810, se veían en problemas a la hora de explicar la mortandad supuestamente fratricida que unos y otros venían provocándose desde 1814. Al prevalecer en el campo de batalla las fuerzas santafesinas y entrerrianas, se terminó el directorio, es decir, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fueron sus partidarios, futuros unitarios, quienes llamaron despectivamente anarquistas a los gobernadores provinciales que después del intento constitucional de 1819 se levantaron en armas al no aceptar la hegemonía bonaerense. Desde ya no se produjo ninguna anarquía. Cada provincia continuó con su organización jerárquica, sus gobiernos, sus tropas regulares y sus policías. Si se analizan los documentos de la época, se verá qué tan poca era la gente que tomaba decisiones políticas, es decir, élites, pero como los profes consideraban caótica la ausencia de un gobierno central, no encontraron mejor manera de definirla: anarquía de los años 20. Así, camadas y camadas de estudiantes se acostumbraron a mirar con malos ojos a todo anarco. Ni Estanislao López ni Francisco Ramírez se consideraron anarquistas. La historia de las ideas políticas enseña que el primero en hacerlo fue Pierre Proudhon. Acaba usted de escuchar mi profesión de fe seria y pensada con mucha reflexión. Aunque muy amigo del orden, soy, con toda la fuerza del vocablo, anarquista. El francés expresó su pensamiento cuando en Europa tenía vigencia la disputa entre la República Democrática y la Monarquía Constitucional, pero fue más lejos y desaprobó la existencia del Estado. En un diálogo ficticio de su autoría, escribió: ¿quiere usted abolir el gobierno? ¿Quién mantendrá el orden de la sociedad? ¿Qué pone usted en el lugar del Estado, de la policía, de los grandes poderes políticos? Para responder, nada. La sociedad es el movimiento perpetuo. No necesita que se le impulse ni que se le marque el compás. Lleva en sí misma su resorte, siempre tenso, y su balancín. La sociedad, no el mercado. En consecuencia, propuso una organización mutualista y federalista con base en comunas autónomas. Además de teórico, fue hombre de acción y origen proletario. Proudhon vivió las grandes convulsiones que hicieron eclosión a mediados del siglo XIX y nadie tuvo de que describirle la explotación que padecían los trabajadores porque la conoció de primera mano. Entonces, desde sus primeros esbozos, el anarquismo fue una de las reacciones proletarias a la barbarie del capitalismo. En 1864 vio la luz la Asociación Internacional de Trabajadores y al año siguiente el corazón del francés dejó de latir, pero ya antes habían tomado la posta Mijaíl Bakunin y sus compañeros. Entre otras, el ruso acuñó una frase memorable: la libertad del prójimo, lejos de ser un límite o una negación de mi libertad, es, por el contrario, su condición necesaria y su confirmación. Yo no soy verdaderamente libre, sino por la libertad de los demás. Para que quede claro y nadie se confunda, decía Bakunin, el hombre, la mujer también, no se hace hombre y no llega tanto a la conciencia como a la realización de su humanidad, sino por medio de la sociedad y únicamente mediante la acción colectiva de toda la sociedad. Conciencia, humanidad, sociedad, acción colectiva, nada que ver con corporaciones o empresas capitalistas. Recurro a una definición que aportó el docente universitario y escritor Carlos Taibo, quien entiende por anarquismo a una ideología y una práctica que vio la luz a mediados del siglo XIX en la Europa Occidental. Bueno, ahí escuchábamos al Peñi Adrián Moyano, ¿no? Al Peñi Adrián Moyano, le agradecemos por su palabra. Estaba con muchas ganas, estaba con estas cosas que pasan en la comarca y también en Furilovche, que nos quedamos sin señal. Me decía, aguantame que va a llegar. Llegó su palabra trayendo un poco todo, toda la parte de la ramificación ácrata, ¿no? Me parece que un poco aclarando la disputa de las palabras y su sentido y el recorrido, ¿no? Cómo se usa peyorativamente esa palabra y reivindicando a Santi con su rebeldía, diciendo esto hermoso de que nunca se da a la derecha, un poco ahí haciéndole un guiño al libro de Stefanoni, que parece que la rebeldía se volvió de derecha. El cumpa nos deja claro que no, que pasa por otros lugares. Sí, y a veces como que en algún momento medio se quiso soslayar que era anarquista, ¿no? El cumpa. Y antes escuchamos un poema muy lindo, muy hermoso, de Maki. Y nos acompañan Penny también. Mari Mari Pumay. Mari Mari Pumay. Y un pichi también. ¿Cómo están? Bien. Hay que decir bien. Son días con sentimientos, con mucha movilización, ¿no? En todo lo que tiene que ver hoy un primero de agosto, más este primero de agosto, ¿no? Mm. Así que bien igual dentro de todo lo que se puede. Sí, también recordar que bueno, el primero de agosto pasado fue durísimo, fue muy muy triste, muy muy doloroso, ¿no? Por esto de la partida de Fausto, ¿no? De Tato. No sé, ¿cómo lo recuerdan a Tato ustedes? ¿Cómo lo conocieron? No sé, ¿qué nos pueden contar de él? Y bueno, es difícil hablar de Tato en particular, porque lo conozco desde que nació. y fue, la verdad que a nosotros particularmente nos pegó muy fuerte su decisión, si bien nos toca respetar, ¿no? Porque sabemos toda su historia, todo lo que atravesó, todo lo que por ahí es público y lo que no. Fue muy difícil porque también nos encontró en un momento a nosotros también muy difícil, un primero de agosto, recordando todo lo que nos había pasado. Recién estábamos hablando afuera que el primero de agosto del 2017 estábamos presos con Fausto en Bariloche, después de la represión que había pasado el 31 de agosto, nos habían detenido, éramos 9 personas que estábamos detenidas en Bariloche, uno de ellos era Fausto, otra era yo. También lo que había pasado en enero, también en la Pulov, cómo repercutió eso en su salud también. Fausto había quedado sordo de un oído. Y también para nosotros se nos fue una persona muy importante de la familia, pero también una persona muy importante porque él también formó parte del proceso de la recuperación territorial de la Lofkenkentrau, como de tantos otros, ¿no? Y también era una persona que acompañaba y que era muy importante en el proceso de la Machil Lilén. Aparte del amigo, del primo, de, bueno, esas personas que uno, nada, como era Fausto, como lo vienen recordando todos, que era una buena persona sobre todas las cosas, ¿no? Además de esto de que éramos familia. Y hoy, bueno, nada, nos toca por ahí un poco estar acompañando a su hijito, que él pueda tener una infancia, un recorrido un poco más fácil, aunque, bueno, nada, le falta una parte muy importante. Pero sí, bueno, el año pasado, un día como hoy, estábamos la verdad que muy, muy devastados, intentando entender, todos preguntándonos, ¿no? ¿Qué me faltó? ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, todas esas cosas que uno se pregunta cuando alguien toma una decisión tan drástica y que es un conjunto de situaciones, ¿no? creo yo, que lo llevaron a esta decisión. No fue fácil todo lo que le tocó vivir, todas las represiones que sufrió, porque Fausto también estuvo acompañando desde muy chiquito en Paichilantriao, donde también sufrió represión, donde fue golpeado por la policía, todo lo que significa vivir en los barrios, bueno, todo eso, ¿no? Y todo lo que también pasó, que le tocó también atravesar, porque fue el 1 de agosto la desaparición de Santiago, pero ahí empezó todo, ¿no? Y la verdad es que fueron momentos muy difíciles para todos, porque era algo como incontrolable, porque si bien había mucha gente acompañando en ese momento y buscando, y era como que se te vino todo el periodismo, los monstruos de allá arriba, que no tienen códigos, no tienen límites, que bueno, un montón de cosas, y Fausto también tuvo que atravesar todos esos momentos. Claro, una exposición ni siquiera sospechada, ¿no? Como que sí. No, uno no puede ni imaginarse lo que es estar así ante tantos focos, ¿no? Y análisis y cámaras, y que te someten a todo tipo de, sí, de maniobras, ¿no? Y, terrible. Y también, bueno, le tocó también transitar todo lo que pasó con el Rafa, ¿no? Y más cárcel. Sí. Sí, o sea, realmente una vida muy, muy dura. Sí, y la verdad es que nosotros nos ponemos a analizar un poco de todo lo que vino sucediendo, sobre todo a partir de lo que pasó con Santiago, que un poco se veía venir después de la represión de enero en la Pulov, en cómo cuidarnos, ¿no? ¿No? Cómo aprender a cuidarnos, porque la verdad es que nuestras vidas valen. O sea, hoy estamos recordando a Santiago, estamos recordando a Fausto, sobre todo, pero también estamos recordando a Rafa, estamos recordando a Elías, que noviembre también es un mes cargado de emociones, porque fue muy cerca en fechas lo de Santiago, lo de Rafa y lo de Elías, y que la verdad es que son vidas valiosas, que nos hacen falta, que los necesitamos, que los extrañamos, que qué hubiera pasado si no les hubiera pasado eso, en qué etapa del proceso, por ejemplo, en el caso de Rafa y de Elías, en qué con ese entusiasmo con el que estaban en aprender, en buscar el kimun, en desarrollar su vida como mapuche, y que se las arrebataron en abrir y cerrar de ojos, y todo lo que sucede después con los que quedamos, ¿no? En cómo sobrellevamos esas situaciones, en lo que generan en las infancias igual, y en esto que estamos buscando de un mejor vivir, pero la verdad es que, bueno, no sé si lo estamos pudiendo encontrar tanto, porque tenemos esas cosas, esas manchas, así que bueno, que una de ellas puede haber sido lo que la decisión que tomó Fausto el año pasado, justo en un día tan, tan particular, no fue cualquier día, fue el 1 de agosto. Me quedo con esto de nuestras vidas valen, y pensando en los cumpitas, porque creo que justamente desde ese valor de la vida seguramente eligieron estar donde estuvieron, ¿no? Te escuché a vos un día decir que en los barrios también está picante la cosa, digo que la vida del capitalismo nos pone en riesgo todo el tiempo de alguna manera, ¿no? Entonces, por lo menos que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, que ojalá que no nos encuentre, ¿no? Y ojalá podamos estar todos, pero no hay manera de cuidar la vida hoy. Me parece que nos mete en una cuestión difícil, ¿no? Obviamente no exponernos, no ser ingenuos, pero saber que proteger los territorios. Y en esa línea quisiera preguntar, ¿por qué tenía sentido estar como estaba Santi, por ejemplo, apoyando a una LOF? ¿Qué les parece? Yo creo que tiene que ver con esta memoria, esto que hablaban de la rebeldía, ¿no? Del entender que la vida no pasa por lo que te pintan que debería ser, ¿no? Y también de poder entender que antes de que todas estas ciudades, que toda esta construcción que hay hoy de una república, de todo lo que había un pueblo originario, y que realmente no es una pelea entre el pueblo mapuche en este caso y el pueblo argentino, sino que va más allá. Creo que ustedes lo entienden, muchos de los cumpas que están acá, Santiago lo entendía, que como le pasó a Santiago, le podría haber pasado a cualquiera. Pero que tiene que ver con eso, con una apertura de poder entender que no nos tenemos que pelear entre nosotros, que convivimos en una sociedad, nosotros lo entendemos así, que convivimos, y que también en un punto a veces nos hemos puesto en esto de que nosotros mapuche y ustedes no, entonces, y poder empezar a dejar de mirarnos desde ese lugar y entender que convivimos en una sociedad donde conviven muchas culturas, de respetarnos y de entender que, por ejemplo, el pueblo mapuche no está peleando contra un pequeño paisano de campo, sino que en el caso de la Pulov, por ejemplo, se está recuperando territorio a Benetton. Entonces, entenderlo desde ese lugar, ¿no? En el caso de nosotros, recuperarle tierras a una persona que puede ser argentino, pero que es un terrateniente, que está devastando el territorio, que le es funcional a esos grandes terratenientes, que no sabemos si es capaz un testaferro de alguien un poco más poderoso, ¿no? Pero que no es contra, no sé, un Juan Pérez que tiene 10 hectáreas en un lugar de la Patagonia y que tiene sus animales y que vive su familia y que de eso pueden desarrollar su vida, ni tampoco de la persona que tiene su terreno, su casa en un barrio de Bolsón, de la comarca, de donde sea, sino que es contra esos que nosotros estamos peleando y que creo que una parte de la sociedad hoy lo puede comprender, lamentablemente hay otra parte que todavía no lo entiende, no lo ve de esa manera. Pensaba esto que decías, ¿no? Esto último, que a veces hay una parte de la sociedad, o por lo menos los medios también fogonean eso, que es, miren, los mapuches quieren recuperar los mejores lugares más lindos de la Patagonia para vivir ahí y hacerse, no sé, una mansión country, ¿no? Algo así. Y no, y en general muchas personas no saben, por un lado, lo difícil que es vivir en el campo, eso para empezar a hablar, después que no solamente están recuperando algo que les fue despojado, ¿no? A través de manera violenta y de un genocidio, sino que además están intentando recuperar una cultura y una manera de vivir en esos territorios y una concepción de lo que implica un territorio, que no es simplemente un pedazo de tierra, que hay fuerzas ahí, que hay una manera armónica de vivir con esas fuerzas, y es un montón todo eso que tienen que recuperar y que tienen que hacer ahí, y que encima en el medio te vengan a reprimir o meter bala, es algo totalmente descabellado. Es como, pero bueno, a muchos se le pierde, ¿no? Entonces, esa complejidad que tiene, y dice, pero vivían en un barrio de Bariloche y ahora ¿de qué se la dan? De no sé qué. Pero sí, es que también nosotros estamos recuperando nuestra identidad, ¿no? Claro. O sea, y tampoco es que sabemos todo. Y en el medio también yo creo que hemos cometido muchos errores en todo este proceso, porque tampoco sabemos, estamos buscando el conocimiento, estamos buscando, porque sí, nosotros pudimos crecer en un barrio y aprendimos a ser argentinos, ¿no? Entonces también tenemos que, ¿por qué? Porque nuestros abuelos, porque había vergüenza, porque había persecución, porque había negación. Entonces, bueno, también por un llamado, por lo que sea, uno tiene, empieza a reconocerse mapuche, pero no sabe hablar la lengua, no sabe hacer un guillipú, no sabe hacer una ceremonia, y son todos conocimientos que hay que ir aprendiendo y cuesta mucho, y los abuelos se nos están muriendo, y con ellos está yendo el kimun también que ellos pudieran tener. Entonces es un trabajo muy duro porque, bueno, aparte de todo esto de la vida en sí en el campo, de que en una recuperación uno llega y no tiene nada, y bueno, no es nada fácil, no es nada lindo por un lado, pero por el otro sí, o sea, ¿no? Como que no va en contra de lo que nos dicen, bueno, tener una buena vida, o lo que nos pintan como tener una buena vida. Hoy nosotros creemos que sí, que esa es nuestra mejor opción, es nuestra mejor forma de criar a nuestros hijos, de que crezcan en ese entorno, que bueno, que sí, se pasan cosas muy duras, pero que también es un lugar seguro, es un lugar limpio, porque bueno, también sabemos todo lo que está sucediendo en todos lados, en todos los peligros que hay, y sí, en un territorio sobre todo recuperado, aunque no recuperado, sí, también hay peligros porque están los ojos puestos en los territorios de las comunidades mapuche, y habla a las claras de lo que pasó hace unos días con la ruca del Álamo en Mirta, ¿no? Uh-huh. Se corren peligros, pero bueno, en una ciudad también, en una ciudad los niños están expuestos a los niños, los adolescentes, los adultos, se está expuesto a un montón de situaciones, a ir caminando por la calle y que te vayan un tiro, no sé, muchas situaciones de violencia. O sea, vivimos en una sociedad que está violenta, bueno, ya sabemos a quién tenemos ahí fomentando toda esa violencia, ¿no? Pero bueno, creo que también tenemos que un poco tratar de nosotros como mapuche buscar ese kimun, buscar ese conocimiento para poder no seguirles dando de comer a los huincas, porque lamentablemente hoy estamos recordando a Santiago, estamos recordando a Fausto, también recordamos a Elías, a Rafa, y lamentablemente son vidas que se las llevaron ellos. Entonces, ¿cómo podemos ser estratégicos? ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo podemos aprender a saber en qué momentos, cómo llevar adelante la lucha dependiendo del enemigo que cambia un poquito de color a veces, pero sigue siendo el mismo, pero que sin lugar a dudas es mucho más poderoso que nosotros? O sea, nosotros no tenemos ni nos superan en armamento, nos superan en cantidad, porque lamentablemente es así. Entonces, bueno, yo siento que también nosotros hacia el adentro, hacia el interior, tenemos que hacer una autocrítica y pensar, bueno, en qué estamos fallando, porque bueno, del otro lado de la cordillera tenemos mucho más muertos, pero no queremos convertirnos en el otro lado de la cordillera. Queremos seguir teniendo más gente en los territorios, más cumpas que sigan acompañando, que sigamos entrelazándonos, y no tener que seguir en un par de años más sumándole a los cuatro que hoy estamos nombrando, sumarle más nombres, ¿no? Uh-huh. Que quede ahí, que no tengamos que seguir lamentando muertes en los territorios o gente tan presente en esos territorios como lo fue Fausto, y que lamentablemente terminan tomando una decisión tan dura, ¿no? Bueno, recordar que estamos hablando con Romina Jones, sí. Parte de la Logia Kentreu, también está acá el Piojo, y bueno, y ahí el Pichi Antú. Tenemos algo para escuchar y seguimos charlando. La nacionalidad escrita en nuestras identificaciones es una imposición entre otras. Tristemente, hemos naturalizado tanto el modo de vida que llevamos como asalariades que nos olvidamos que también somos desposeídas. Que nuestros ancestres fueron separados de sus tierras, de sus formas de vida y de producir, que fueron llevados a ciudades y barrios marginales para cubrir las necesidades de la vida mercantil. No encontramos una raíz étnica y una cosmovisión común que nos una con nuestros antepasados y con nuestro mundo natural, como la encuentran las hermanas mapuche. Lo que sí nos une, sin embargo, es ese pasado de desposesión y la certeza de que la humanidad precedió al Estado y al dinero, a la propiedad privada y la avaricia. Esas son nuestras raíces y es la razón que nos empuja a luchar por algo distinto. Les mapuches no son chilenes ni argentines. Nosotras tampoco. Fragmento del Boletín de la Oveja Negra, número 50. Septiembre de 2017. Ahí escuchábamos unas palabritas de los cumpas de la Oveja Negra de Rosario. Van a estar en otra versión, en la versión biblioteca más adelante. Para indagar, meterse siempre con mucha lucidez y sensibilidad. Y nada, justo estaba un poco rebotando con esto de evitar las fragmentaciones y las etiquetas que nos pone el poder para limitarnos, ¿no? Porque en el fondo todos cometemos errores, todos estamos aprendiendo, y ellos juegan todo el tiempo a estirar esa fragmentación entre nosotros. Hay una cuestión vital, que es ver cómo resguardamos los territorios. Yo, cuando uno dice, bueno, ¿por qué acompañar al pueblo mapuche? Porque uno siente que hay un montón de proyectos de muerte que no van a entrar, ¿no? Y entonces es nuestro proyecto también. Y a la vez, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para cuidar los lugares, para estar en ellos, sin dar vuelta a todo, ¿no? Porque me parece que hay algo que tenemos que pensar colectivamente, justamente para que, así como el poder tiene muchas caras, me parece que las maneras de habitarlo y de dar vuelta a esta situación también tiene que salir mucho de una inteligencia colectiva, que cada cual en su lugar vea la manera de resguardar, ¿no? Porque cada pequeña parcela, cada cuerpo es también un lugar a cuidar, y que es colectivo, y es la única manera de dar vuelta a este sistema que está trabajando para eso, ¿no? Para dañarnos, para devorarnos y para aniquilarse a sí mismo, en el fondo. En principio creo que vivimos, como hablábamos un poquito recién fuera de aire, como en una sociedad y está todo enfermo, ¿no? Estamos nosotros como che, como personas, y también los territorios están enfermos, ¿no? Entonces, y para eso necesitamos como hacer un trabajo para poder recuperarnos y encontrar ese equilibrio en todo esto, que en todo lo que vemos hay desequilibrios. Nosotros, seguramente en el pueblo mapuche, dentro de las comunidades mapuche, hay mucho desequilibrio dentro, porque los territorios nos están enfermando desde los territorios, ¿no? No sé, dentro de todo, tampoco tanto, pero dentro de todo vivimos acá en la comarca, en los alrededores, en territorios que un poco más sanos que en Neuquén están, ¿no? Totalmente. Por ejemplo. Y en esa búsqueda que estamos es donde también atacan a los lugares en donde se están levantando esos procesos que vienen a sanar. Y se los ataca de distintas maneras, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de la persecución, la represión, de la negación, del ninguneo, de... No sé, hemos escuchado barbaridades que se dicen de los roles que hoy se están levantando aquí en Polmapu, que son tremendas y son de un desconocimiento, y la gente repite, ¿no? Entonces creo que tenemos que cuidar esos roles. No, lo que siento igual es que no hay que sobrevalorarlos, ¿no? No hay que ponerlos en un lugar, porque si no a veces terminamos siendo como los Winca mismo, ¿no? Es como que el líder, la persona, el lonco, la machi, el huechafe, son como allá arriba y el resto parece... Y no, son personas como todos, que cometen errores como todos, pero que vienen con un rol a esta tierra, y que debemos acompañarlos, pero no desde un lugar Winca en que son superiores, ¿no? Porque es como que se les perdona todo, porque y tenemos que corrernos de ese lugar y entender que sí, que son roles importantes que hay que acompañar, pero que tenemos que aprender a vivir de una... Porque estamos acostumbrados a poner a alguien por sobre el resto. En esa estructura estamos acostumbrados a eso, y bueno, y seguimos alimentando el desequilibrio, porque egos tenemos todos, y lamentablemente si se nos suben en un ego los roles que se están levantando, terminamos como en el mismo juego que nos vienen planteando los Winca. Claro, yo, ¿no? Como que no son superpoderes, sino que son roles que ayudan a lo colectivo, y que en última instancia también se están aprendiendo, ¿no? A cómo se enriedan con los demás y con el territorio mismo. ¿no? Que como que son cosas que se está recuperando también. Claro. ¿No? Todos esos saberes. Y que son sumamente sí necesarios, y sobre todo en estos tiempos donde, bueno, lo que venimos hablando, a nosotros emocionalmente nos atravesó muchísimo todo, o sea, desde hace 10 años atrás que empezó la recuperación de Pulov, que estuvimos acompañando ahí, que vivimos la represión de mayo del 2017, que vivimos la represión de enero, después de lo de Santiago, después estuvimos acompañando bastante de cerca la Wincul, lo que pasó con Rafa. Nos tocó a nosotros en carne propia tener que llevar adelante la recuperación para poder levantar un rol espiritual importante, y nos pasa lo de Elías, y en eso necesitamos sanar también, porque no es que pasa y los mapuches, no, nos pasa, nos duele, nos quiebra, nos debilita. Entonces tenemos que buscar volver a equilibrarnos para poder seguir acompañando también por esos que ya no están, ¿no? Para que su lucha realmente no sea en vano. Lamentablemente hoy nosotros tenemos como una espina clavada en el corazón, que lamentablemente no estamos en el territorio donde dejó su vida Elías, ¿no? Y esa es una deuda pendiente que tenemos con el Amén. Pero bueno, el seguir, él estaba acompañando y tenía toda la intención de poder acompañar el rol de la Machil. Y bueno, por lo menos en eso podemos seguir tratando de, con todas las adversidades que tenemos, poder seguir levantándolos. Por él, por Fausto, que también acompañó muchísimo a Lilén en sus enfermedades, en su proceso. Fue parte de la recuperación de Kenkentreu desde el principio. Estuvo ahí, fue de los primeros que se enteró de que íbamos a recuperar. Yo a Santiago no lo conocí, pero sí viví muy de cerca todo lo que pasó, y la verdad es que fue muy... Hoy uno se pone a pensar todo lo que tuvimos que atravesar, y la verdad es que fue un montón. ¿Cómo hicimos para seguir? Todavía no lo sé. Lamentablemente uno a veces corre atrás de lo urgente y pasa, y por ahí después con los años eso que uno se va guardando se ve reflejado, ¿no? Y por eso hoy hablo de la importancia también de los roles que vienen a sanar, porque necesitamos sanar esas espinas, ese dolor que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros pulli, que no la pudimos sacar porque nos pasó de todo, que son como 10 años entre todo lo que pasó. Y que uno no puede creer, o sea, cómo pasó tan rápido y todo lo que pasó. Nada, hermoso, Jumpita, todo lo que traes. Y me quedaba con una sensación, no quiero hablar por nadie, pero así como traías la idea de la ansiedad de equilibrarnos y sacarnos de este imaginario un poco de que idealiza roles y personas que lo tenemos heredado, esa idealización también es una mochila, me parece, a veces para esas personas. Y también tenemos algo que también hemos heredado, un imaginario un poco que nos cargamos con responsabilidades. Yo siento que están recaminando, y ojalá pudiéramos estar por ahí en un rato yendo para la LOF, pero me parece, digo, que siguen caminando y construyendo un montón de cosas. Digo, son circunstanciales, y es como vino el viento en el bosque y la hoja cayó más allá. Digo, sintamos eso porque no hay ninguna culpa, digamos. Esa sensación, lo digo, me parece que hay algo cristiano también que se nos cuela a veces. Nada, lo dieron todo. Sí, no, y que no está muerto quien pelea. Claro. No, como que uno entiende también, y que pasó mucho con nuestra gente antigua, con grandes toki, que a veces tuvieron que retroceder un poco para volver, que tuvieron que dialogar. O sea, uno, por ejemplo, ¿no? Se reivindica mucho la figura de Calfucura como un toki, como que peleaba, y Calfucura también dialogó, Calfucura también vio el momento, y hay momentos para todo. Yo sinceramente, y esto es un pensamiento mío, siento que hoy como está la persecución, que de hecho ni siquiera es la misma Bullrich del 2017 a esta está mucho más empoderada, por ejemplo, no tiene como más, como que no les importa nada hoy. Parecíamos que Macri y Bullrich del 2017, de esa época, era lo peor. No, lo peor está ahora, y esperemos que en unos años más no digamos, bueno, no era tanto Milei, no era tanto esa Bullrich, pero que podamos ver los momentos. Hoy siento que hay que ser sumamente estratégicos para cuidarnos, para poder seguir resguardando los territorios que están nuestros lamuén, que están las comunidades mapuche o que están en manos de personas que por ahí no son mapuches pero que sí los están cuidando porque se están viniendo con todo. Pero de qué manera, ¿no? Estratégicamente, y de qué manera nos podemos empezar a plantear hacia futuro, porque sí, nosotros nuestro deseo mayor es en algún momento, sabemos que no va a ser mañana, sabemos que no va a ser pronto, pero que en algún momento poder volver a nuestro territorio, a nuestro Lelfún, al lugar donde dejó su vida Elías. Pero bueno, siento que es eso, que a veces también nos atraviesa la urgencia, ¿no? Y el querer todo ya. Y a veces tenemos que son advertencias y para que, bueno, retrocedamos un poquito, pensemos, nos repensemos, esto estuvo bien, esto no, de esta manera, porque sí, sabemos que también están los Winca, pero también sabemos que por ahí, hasta el mismo territorio, en los mismos Nehuen del lugar dicen, che, ustedes se equivocaron en esto, por decirlo, y la verdad es que estoy enojado con ustedes, no sé. También puede pasar eso. Entonces, sabemos que el Winca nos odia, sabemos que obviamente somos el punto en que gran parte de la sociedad va a acompañar estos pseudos mapuche, todo lo que sea. Que se hablan cosas tremendas de los lamuén que ya no están o de los cumpas que ya no están, como Santiago, lo sabemos. Pero bueno, también tenemos que nosotros por ahí aprender a ver los momentos, a ver los lugares. También nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros ancianos, tenemos que aprender a ver las señas que nos dan, a ver los sueños. O sea, todo es como un gran aprendizaje que vamos en ese camino. Nos falta un montón, ojalá que nuestros hijos puedan ser mucho más sabios que nosotros, que puedan tener las cosas mucho más claras y que también podamos, no sé, valorar un poco más, invitar a la gente que no es mapuche también a valorar, a reivindicar el valor de, por ejemplo, la medicina mapuche. No, a nosotros nos toca muy de cerca todo lo que tiene que ver con la medicina mapuche, que es la medicina que está... Hay muchas formas de medicina y alternativas, ¿no? Pero la medicina que está acá, que está al alcance y que hoy se están levantando los roles, como los lahuentuchefes, los machi, es la medicina de esta mapu, de estos territorios. Y que no es solo para los mapuches, que también la gente no mapuche lo puede acceder, lo puede usar... Y de esa manera poder empezar a equilibrarnos, bueno, nada, eso. Sí, la medicina que sabe también utilizar los lahuén que hay por acá, ¿no? Es como indiscutible que es la medicina de acá. Y pensaba, por un lado, ¿no? Estaba totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Para tomar envión a veces hay que dar un par de pasos atrás y después... podés ir en otra dirección de repente, pero lo importante de esto, ¿no? De escuchar, de ver las señales, de ser estratégicos, de por ahí entramarnos de una manera diferente, ¿no? En este momento hay un montón de asambleas, de gruparidades, etcétera, que están intentando también defender los territorios a sus maneras, ¿no? Cada cual con su idea, con sus prácticas, pero que en el fondo yo creo que es momento para empezar a piolarse y avisparse de que la lucha es la misma, ¿no? Que estamos en la misma defensa, estamos en el mismo barco que tiene que ver con el CUMFLN, el Buen Vivir o como se quiera llamar, y que si logramos unirnos de una manera astuta, inteligente, que cuidada incluso, que tenga que ver con la vida, y con preservar las infancias de tantas violencias que están teniendo que sufrir, me parece que podemos, que seguramente vamos a poder vencer a todo lo que se nos está tirando encima. Ojalá. Estamos en esa. Les reagradecemos el arrimamiento, el apapacho. Creo que nos lo necesitamos todos. Y tienen ganas que cerremos con un poco de Nehuen. un afafán de cierre de la conversa. Bueno, no, agradecerles igual a ustedes el espacio, este día que armaron. La verdad es que, nada, yo no sabíamos qué íbamos a hacer porque realmente es un día muy, muy fuerte para nosotros. Por un montón de cosas, bueno, sobre todo lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Así que agradecerles también que puedan recordar a nuestros Lamuén, al Brujo, cada año, el acompañamiento de siempre, bueno, en el caso nuestro, a la Lofken Kentreu, pero también a todas las comunidades, a todas las Lofken Lucha, eso, agradecerles siempre el espacio de la radio y que, bueno, nada, que realmente podamos seguir recordándolos a los que ya no están con Nehuen y que, bueno, nada, ojalá que en unos años podamos estar hablando de esto mismo, recordándolos, pero con más gente en los territorios, con más gente mapuche reconociéndose como mapuche, con más roles levantados y que podamos tener una guía realmente aquí en Puelmapu para seguir, porque somos muy pocos todavía. Hay mucho territorio por recuperar, hay mucho territorio que está en peligro. Entonces necesitamos como fortalecernos, que más gente mapuche y no mapuche se concientice de la importancia de resguardar los territorios. Pero bueno, nos toca un trabajo largo, así que ojalá que bueno, nada, que podamos resurgir y tener Nehuen y todo por los que ya no están, sobre todo. Fela y la mía. Sí. Bueno, nos animamos, después vamos con unos jumpas, con unas voces, pero si les parece encerramos arriba para que nos insulte un poco el óper. Porque somos todos músicos, ¿sabes? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Hola, compañeros y compañeras de Radio Alas. Gracias por este espacio en estos días que estamos recordando al compañero Santiago Maldonado. Les enviamos este audio desde la ciudad de Rosario, desde la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo. Nosotros fuimos quienes dimos, digamos, el puntapié inicial para hacer el libro Wenui, por la memoria rebelde de Santiago Maldonado, y si bien esa iniciativa surgió de aquí, en realidad fue una tarea colectiva, ya que el libro, bueno, participaron muchas personas de diferentes lugares de Argentina, personas que habían tenido contacto directo y una amistad y una senda de compañerismo con Santiago Maldonado, alias el Brujo, alias el Vikingo. En el libro nos dimos la tarea de recopilar primero la propia voz de Santiago, poder conocer qué escribía, sus poesías, sus escritos, su fanzine, sus canciones, y luego también dejar plasmado cómo fue de manera directa, digamos, la lucha por su aparición con vida, con la intervención de los diferentes grupos que participaron, compañeros de Santiago. En aquel año de 2017, todo el espectro político mintió en torno a Santiago, incluso los que decían estar a favor de su aparición con vida, incluso los que decían reivindicarlo. Por eso fue urgente hacer este libro, para dejar plasmado bien claro quién era él, cuáles eran sus luchas, cuáles eran sus ideas, por dónde había estado, por dónde había viajado y quiénes eran sus compañeros. Obviamente que en este libro no podía faltar, y es parte fundamental también, todo lo que fue la lucha mapuche de aquellos años, todo el movimiento desplegado por el MAP, la cárcel de Facundo Jones Guala, y también el asesinato de otro compañero, como fue Rafael Nahuel, ahí en Villa Mascardi, cerquita de Bariloche. Todo el libro llevó varios meses de preparación y, como les decía, tuvo lo lindo que toda una red de contactos y tuvo toda esa vocación colectiva, digamos, para dejar bien claro quién era el compañero. La lucha del proletariado en general, la lucha de los oprimidos contra el capital, es cuando no ninguneada tergiversada por el Estado y sus diferentes bocinas. Por eso siempre es muy importante y tratar de ir al fondo de la cuestión y tratar de rescatar las voces verdaderas de quienes luchan contra el Estado y el capital. No la historiografía oficial, no la historiografía progre, no la historiografía o la museística que nos impone el Estado, sino realmente que rescatar esta historia, rescatar esta memoria de lucha para como combustible también para las luchas que seguimos dando, ¿no es cierto? No es una memoria pintoresca, es una memoria de lucha que sirve para las luchas del presente. El libro se presentó en el 2018, en el 1 de diciembre en la Plaza Bélgica de la ciudad de Rosario, y al otro día se presentó en la Biblioteca del Río, ahí en el Bolsón, lugar al cual también Santiago frecuentaba. 8 años han pasado de aquel 1 de agosto que nos avisaban que el compañero había sido llevado por gendarmería. Han pasado los años, ha cambiado el gestor, ha cambiado cómo se gestiona la miseria, pero utilizando las palabras del compañero, aquí y ahora la lucha continúa. Muchas gracias por el espacio. Y continúa también esta transmisión celebrando y agradeciendo a los compas de la Geraldo, ahí desde Rosario, gran biblioteca, se nos escaparon en aquel programa medio homenaje a las biblios comunitarias, populares. Nos quedaron un montón de libros afuera. Es hermoso que existan cumpitas como el Santi y es hermoso que existan espacios como la Giraldo. Son esos lugares imprescindibles. Les Cumpas, además, por ahí circula el boletín Oveja Negra que escuchamos antes. Y el libro Buenuy, apareció rápidamente un poco dando la disputa como nos partía el compañero, ¿no? Por la memoria. Y quien aún no lo leyó, se ha leído mucho, se ha charlado, estuvo en Acampes, estuvo ahí haciendo bulto en recuperaciones y llenando corazones. Está, creo, todavía en la esquina de los libros, porque hay un cumpita de la esquina de los libros que tiene los libros de Lazo Ediciones, que es la editorial que lo sacó, de los Cumpas también. Y quien no lo haya tenido, digo, Lazo Ediciones, blogspot.com, está ahí liberado a la web para leer un poco todas esas memorias que nos traen. Y me parece que los Cumpas quieren marcar algo que es importante, como de alguna manera hubo un intento un poco de licuar o de ablandar hacia el establishment de alguna manera la memoria de Santi. Yo creo, no sé si todos lo comparten, pero que todos tenemos derecho a esa memoria, que los muertos no, que nos matan compañeros no tienen dueño. Pero sí me parece que así como el compañero Adrián Moyano hablaba de la memoria ácrata, me parece interesante lo que hicieron los Cumpas. Digo, enseguida apareció el Camino de Santiago, de Tristán Bauer, ¿no? Me parece que era necesario recuperar ciertas memorias y contar también que en ese momento fue fuerte, porque uno viene atravesando algunos recorridos y yo siento, y no quiero ser injusto, pero siento que justo sea el gobierno macrista en ese momento, hizo más fácil que ciertos sectores abrazaran la lucha de Santi, que sea por una LOF y que sea de un anarco, que por ahí en otro momento no se abrazaba tanto, y me parece genial que haya sido interpelada. Pero yo me recuerdo entrando en Plaza de Mayo, no sé si un 10 de diciembre o un 24 de marzo, cantando el compañero Julio López, ¿dónde está?, y ser silbada mi columna, digo. Claramente Julio López también interpeló, pero digo, hubo algo del contexto que a veces ayuda a que nos sensibilicen cosas y otras no. Digo, es la vida, es el inconsciente, es el consciente, no manejamos todo, pero me parece que los Cumpas marcan algo ahí. Y hablan también de la característica de esa LOF, ¿no? De una LOF que tenía la bandera de la autonomía también. Y dentro de esa bandera le estaba disputando territorio a un tipo que tiene territorio, más territorio que todos nosotros juntos y los que están afuera y muchas más personas que nos están escuchando, todos juntos, creo que nos juntamos y el señor Benetton nos gana en territorio apropiado. Exactamente, sí. Y es interesante, ¿no?, charlar un poco también de las tierras de Benetton, porque es no solo Benetton quien se hizo propietario de esas tierras, tienen una larga historia aquí en estos territorios. Las tierras que hoy posee Benetton, y yo creo que nada, leyendo sobre su historia y demás, me parece que sirve de un buen ejemplo para entender cómo es el entramado que sostiene el capital y cómo es el entramado que sostiene el Estado, ¿no? Hay un abrazo fraterno entre el capital y el Estado a veces cuando se intenta plantear esto, ¿no? Que también creo que lo dijo Pau más al comienzo, esto de que, bueno, es este o tal gobierno el gran cuco para la represión. Y cuando uno mira para atrás se entiende que hay siempre un lazo muy fuerte entre la propiedad privada y la defensa represiva que hace el Estado de esa propiedad privada y de los derechos, por así decirlo, que tienen los latifundistas, los grandes propietarios. En el caso de las tierras de Benetton, si nos remontamos en la historia, son tierras que fueron producto del despojo producido por Roca en la campaña del desierto. Tierras que fueron usurpadas a los pueblos originarios, a los pueblos nativos, a los pueblos preexistentes que habitaban estos territorios. Y que fueron luego regaladas por el Estado. Luego de la campaña del desierto, recordemos, la campaña del desierto se inicia en 1875 en 1878 y termina en 1885, y en 1878, si no me equivoco, se da, además del inicio de la campaña del desierto, el entramado legal que permite el acaparamiento de tierras por parte de grandes latifundistas. Quizás también esto nos sirve, ¿no?, para entender cómo esta idea de patria que vienen a construir en este territorio es una idea extranjera y es una idea que está perpetrada por el capital. No hay que ser ingenuos también con eso, me parece que es algo a remarcar. Las tierras que como decíamos, siempre ostenta el holding de Benetton, que tiene muchas otras tierras, que es un entramado empresarial muy muy oscuro y muy grande, como decía, son producto del despojo producido por la campaña al mal llamado desierto. Y por un lado están las tierras que son entregadas a quienes financiaron esa campaña por la ley de empréstito, que es el empréstito, es como una deuda que toma el Estado para poder financiar esa campaña militar. Y grandes capitalistas británicos son quienes compran esos bonos. Pagaron la campaña. Exacto, cierto, pagando la campaña. Un bono en donde financiaban la campaña, ¿cierto? El que se pagaba con tierras, con las propias tierras. Eso por un lado. Después, a su vez, está la ley de inmigración y colonización, que es una ley que se hace, todo esto en el gobierno de Avellaneda, que es esa generación del 80 de Avellaneda, es previo al gobierno de Roca, es durante la campaña del desierto de Avellaneda presidente, que es una ley que lo que hace es financiar la llegada de colonos europeos al territorio despojado, poblarlo, en cierto sentido, de gente europea. Sí. Y ahí se nota una limpieza étnica muy clara. Recién lo decía también Romina, esta cuestión del despojo permanente que se hace de los pueblos existentes en este territorio. Y cómo también esos pueblos persistentes son llevados a ser la mano de obra de ese gran capital. Bueno, como decíamos, tenemos estas dos leyes, la ley de inmigración y colonización, y tenemos la ley de empréstito. Bueno, parece que como está hecho el Estado, hecha la ley, hecha la trampa, y siempre hay matufias alrededor de cómo se organiza ese Estado, ¿no? Conocemos todas las leyes están, pero también están los intereses que están detrás de esas leyes, y quiénes bancan el Estado y quiénes son los beneficiarios de esas leyes, sea legítimo o no, ¿no? Porque al Estado mucho no le importa eso. Y sucede así que el gran acaparamiento de tierras se da por esta ley de colonización, en donde personeros, ¿no?, de estos mismos terratenientes empiezan a solicitarle tierras al Estado. El Estado en ese momento entregaba algo así como, si no me equivoco, 80.000 hectáreas para asentar población, lo cual necesitaría una gran inversión, ¿no?, por parte de los capitalistas. Así, pidiendo tierras y haciendo arreglos con todo lo que es la institucionalidad para que esas tierras queden todas juntas, se conforma lo que es la Compañía de Tierras Sur Argentina, con su nombre en inglés, que es el primer gran propietario de todas esas tierras. Y esas tierras no son lo que son hoy la tierra, las tierras de Benetton, sino que son mucho más grandes. En 1989, 10 años después de la campaña de desierto, es cuando se termina de conformar todo este entramado de arreglos entre los latifundistas y el Estado para acaparar esa gran cantidad de tierras que iban, por ejemplo, desde Pilcanilleu hasta Teca, o sea, Pilcanilleu, en medio de la meseta rionegrina, hasta Teca. Sí, línea sur hasta... Sí. Exacto, hasta al sur de Esquel. Al sur de Esquel, exactamente. Y también desde Esquel hasta Maquinchao. O sea, era una gran extensión de tierras que había sido cedida por el Estado para colonizar, ¿no? Con este intento de... Para ser habitada. Digamos. Para ser habitada. Digo, y ahí hay una frase a recordar de Juárez Celman, que es el cuñado de Roca, que es el que es presidente luego de la presidencia de Roca. Pellegrini, parte del mismo partido, pero de otra línea, empieza a criticarle esto de la entrega de tierras, y lo que dice Juárez Celman es que prefiere una Irlanda en la Patagonia antes de ver la tierra en manos de la injuria Tehuelche. Y bueno, ahí hay una marca de esa distinción étnica, ese intento de limpieza étnica del territorio y de la creación del Estado en ese territorio y de la nacionalidad en ese territorio. Bueno, más o menos se calcula que entre todo este territorio había unas 800.000 hectáreas que tenía la compañía. Pero, ¿qué pasa? La compañía no toma esas tierras, no adquiere esas tierras para colonizar, sino que lo hace para la especulación con la tierra, con volver la propiedad privada, con el ganado extensivo. No sé, hay un libro muy interesante que se llama Ese Ajeno Sur, que es de Minieri, un historiador de creo que él es de Bahía Blanca, pero residió mucho tiempo en Sierra Colorada, escapando de la triple A en los 70, y él investiga los ya comprada por Benetton la compañía, los viejos libros de la compañía, uh-huh, donde explican claramente que esas tierras no nunca las habían pensado para la ocupación y la colonización, sino que lo que tenían eran grandes estaciones de tierra para el latifundio y para la especulación. Tenían sus ovejas, podían exportar, como esta compañía estaba en manos inglesas, exportaban carne de oveja y lana y algún que otro porcentaje de carne de vaca, exportaban a Inglaterra y con eso se sostenían. Entonces no hicieron inversiones para que llegue gente, no poblaron, como dijeron, y como dijimos antes, hecha la ley, hecha la trampa, el Estado habilitó ese latifundio. Y el Estado consideró que era necesario que existiese el latifundio y defenderlo. Y hay varios hechos que se dan en también lo que es después la conformación de la gendarmería, ¿no? Hoy hablamos bastante de la gendarmería. La gendarmería tiene como fuerzas proto-gendarmerías que se van creando desde la campaña del desierto hasta el 38 cuando se conforma, que son todas fuerzas que el Estado pone en los que eran los territorios nacionales, antes de ser provincias, toda la Patagonia es dividida en territorios nacionales, y las fuerzas gendarmerías, en ese momento que no eran las gendarmerías oficiales, las fuerzas de frontera, por ejemplo, eran quienes mantenían ese territorio pacificado, quienes sometían a los detenidos a trabajo forzado en las chacras, estos latifundistas, y son quienes configuran también, ¿no?, el estado de situación en este territorio, ¿no?, a través de la represión, a través, como decíamos, del trabajo forzado. Y otro tanto, hay que decir, pasaba en el Chaco, al norte, ¿no? Exacto. Como que había una situación de despejo ahí. Exacto. Y la gendarmería o la policía de frontera cumpliendo las mismas funciones, uh-huh, de exterminio y limpieza étnica al servicio de los grandes propietarios. Exacto. Bueno, hay un paralelismo muy grande entre esos dos territorios. Lo que pasa con la compañía de tierra sur argentino en la Patagonia sucede también en el Gran Chaco con la forestal, por ejemplo. Claro. Que básicamente también eran grandes latifundistas que estaban defendidos por estas fuerzas represivas que mandaba el Estado, fuerzas de frontera y demás, que eso, ¿no? Como constituidas para marcar culturalmente también la situación, ¿no? Para desarraigar a los pueblos originarios que todavía quedaban en los territorios. Digo, la campaña del desierto fue en la victoria militar sobre las fuerzas de los pueblos originarios, pero los que todavía quedaron habitando fueron fuertemente reprimidos durante todo ese tiempo. Digo, la represión continúa hasta el día de hoy. Digo, a mí últimamente me surge mucho hablar de las continuidades, ¿no? Para evitar caer a veces en esto de, bueno, este o tal cual es el malo, si lo cambiamos va a cambiar la cosa. Y ahora esto que estás contando de el uso, ¿no?, de las fuerzas armadas estatales para la defensa, uh-huh, ¿no?, del extractivismo, uh-huh, básicamente territorial, me recuerda también a, vieron las últimas declaraciones que, bueno, está haciendo Bullrich y otros, uh-huh, ¿no?, diciendo que van a crear fuerzas especiales para proteger a las mineras, para proteger a Vaca Muerta, a los puntos estratégicos, no sé, qué le dicen de otra manera ellos, uh-huh, como lugares clave en donde de donde van a extraer cosas para pagar la deuda. Por ejemplo, uh-huh, que me recuerda a esta ley del empréstito que decías. O sea, que estamos más o menos pedaleando en el aire, ¿no?, con todo esto. Sí, no se les cae una idea, digamos. No se les cae una idea. Van como perfeccionando sus formatos, sí, digamos. Pero en sí, digo, hay una gran continuidad en esto, digo, y hay una gran continuidad en la forma Estado, digamos. Después el Estado va tomando sus distintos colores, pero lo que podemos ver incluso en la historia es que ninguno de los colores que fue tomando, las diversidades o los matices que fue tomando el Estado, se puso en cuestión el tema de la tierra, digo, ni en los gobiernos peronistas, digo, me refiero a los gobiernos de Perón, en los 50, digamos, 40-50. Tampoco hubo una discusión sobre qué se hacía con la propiedad privada, ¿no? Y qué discusión hay ahí. Pero bueno. A lo sumo, cómo se controla. Exacto. Eso por ahí poner la Junta Nacional de Grano, bla, bla. Pero después de quién era la propiedad o en manos de quién estaba los medios de producción en este caso, no, eso no. No, y siempre con esta tensión permanente con quienes intentaban otra forma de vida en los territorios, ¿no? Una forma de vida alejada del ver todo como una mercancía. Y eso fue fuertemente reprimido. Digo, todas las otras formas de vida, distintas a la modernidad, distintas a lo europeo, fueron fuertemente reprimidas. Y eso también nos trae al hoy. Digo, y creo que lo decía claramente Romina recién, hay una fuerte reconstrucción de toda esa historia hoy, y es muy necesaria también para entender dónde estamos parados hoy. Digo, esto no nace de un repollo. La represión de hoy, lo que sucede con Santiago, lo que sucedió con Santiago, con Rafa, y etcétera, etcétera, y una larga cantidad de etcéteras, es correlato de la construcción de un Estado en función de los intereses de pequeños grupos concentrados, de mucho poder. Y eso hay que ponerlo en cuestión. Pero bueno, volviendo al tema de la compañía. Los territorios no fueron habitados, como decíamos, fueron explotados de forma muy... eso, como un latifundio, ¿no? Tengo tierras, especulo con eso, vendo, no produzco nada. Como subaprovechados, ¿no? Exacto. Como lo tenían ahí en remojo. Exacto, exacto. Ni siquiera hubo una visión de poblamiento, de pequeños productores y demás. Ahora, a su vez hubo, yo creo, por ahí te saco, uh-huh, un poco el tema, pero hubo ciertas hectáreas cedidas para colonia, como, uh-huh, tipo la colonia Cuyamen. Exacto. ¿No? Y sí, que, digamos, de alguna forma restituyeron tierras a algunos grupos, uh-huh, originarios, sí, que habían sido, digamos, sacados de su lugar original y después dijeron, bueno, ¿sabes qué? Acá tenemos estas hectáreas que están allá arriba en un, uh-huh, pedrero, anda ahí, habita ahí. Sí, se da algo interesante con eso, que es que las tierras que se dan, por ejemplo, la colonia Cuyamen, uh-huh, se dan pensando en que no pueden ser producidas sin inversión. Entonces, lo que termina pasando con eso es que quienes habitaban esas tierras, son marginados igual a la pobreza por no poder explotarlas y por no tener atrás una compañía como la Compañía de Tierras del Sur. Entonces esas tierras fueron fueron prontamente incorporadas a lo que es la propiedad privada por no tener la capacidad de desarrollar la vida en ese territorio. Entonces, fue también estratégico qué territorio se le daba a las comunidades y dónde tenían que asentarse. Pero bueno, continuando con la compañía, la situación con las comunidades aumenta en tensión y se dan nuevos actores también en los territorios, ¿no? Este es un análisis personal. Esto también lo charlamos el otro día en el motor. Hay, por un lado, una instancia de represión hacia los pueblos originarios. Hay también, a través de los instrumentos de Estado, como la escuela y demás, un intento de nacionalización, de argentinización. Y también hay un claro intento por apropiarse de esa fuerza de trabajo, ¿no? Esa fuerza de trabajo para la pequeña industria incipiente que estaban haciendo, para los campos. Y eso también configura las luchas que se dan en estos territorios. Y ahí también entra de vuelta el aparato represivo de Estado defendiendo los territorios, latifundios, los grandes feudos que existieron y que existen todavía hoy. Ahora. Y ese es el caldo de cultivo quizás para las grandes huelgas, ¿no? De que, bueno, después Bayer las hizo famosas. Exacto. ¿No? Como todo el campesinado, todo el obreraje, los peones rurales, que en su mayoría eran huiliches o tehuelches. Sí. Ahí, otro punto en común con el territorio del bosque chaqueño, del Gran Chaco, digamos, ahí. Tenemos la masacre de Napalpí, por ejemplo, que me río porque es terrible lo que sucede en Napalpí, que es una reducción a trabajo forzado que se genera en Napalpí. Luego de la Napalpí es una de las últimas dos victorias que tiene el Estado argentino, la campaña de Roca contra los pueblos indígenas del Chaco, y es ahí donde se construye la reducción al trabajo forzado. Y bueno, luego en 1924 es cuando se hace un levantamiento en Napalpí por estas mismas condiciones y también es reprimido. Y si uno ve, es un correlato que se da con todos los gobiernos, se va dando. También se da con el peronismo en el 47, en la masacre del paraje La Bomba. Y así, varios ejemplos. Yrigoyen, ni hablar. Exacto. Entonces, tenemos. Yo lo hablo así para entender como la configuración de qué es la tierra de Benetton. ¿Cómo se configura? No es simplemente que, bueno, le venden las tierras a unos muy ricos y se quedan con esas tierras, sino que atrás hay todo un entramado en donde el Estado defiende esa posición de la propiedad privada. Pero bueno, estos agentes son capitalistas y solo se mueven a través del negocio. ¿Y qué sucede? En 1975, la compañía, ya después de haber malgastado esas tierras, le dejan de ser rentables, el precio de la lana, que era lo principal que comerciaban, ya no era tan rentable, entonces eligen vender la compañía, y es interesante, pero la termina comprando un grupo de varios empresarios capitalistas ya locales, entre los que estaba Menéndez, que es uno de la firma de la anónima. La anónima es Menéndez Brown. Sí. Y queda en manos de unos grandes capitalistas argentinos que en parte venden algunos territorios, venden algunas partes y demás, y lo tenían medio como si fuera un lavadero de plata, porque la relación social la tiene en Luxemburgo. Es como muy raro lo que hacen, y no sigue siendo productiva, no terminan haciendo algo productivo, sino que lo terminan más especulando con la tierra. Se entregó la tierra para que se especule con ella, no para para ninguna construcción de la patria. O, hay todo un discurso a través de no solo los grandes medios, sino también de diversos espacios políticos en torno a la construcción de la patria, ¿no? Y en función de esto se tienen muchos malos entendidos. Esto también, no solamente para especular, sino para evitar que la tierra sea habitada de otra manera que ellos no quieren, ¿no? Entonces, por eso, bueno, está bien, Colonia Cuyamen, pero que esa gente me sirva para mi gran latifundio de mano de obra barata, y entonces le pongo escuelas para que los eduque, entre comillas, a mi imagen y semejanza, y los europeice, y les prohíba hablar en mapuzungún, y un montón de cosas que van todo con un paquete, digamos, y después, bueno, el registro civil, y que venga la iglesia, y bla, bla, bla. No, es todo un combo. Exacto. Sí, y vuelvo con esto, ¿no? Es un combo porque necesitan la mano de obra, digo, necesitan construir esta idea de que el trabajo, en términos capitalistas, del trabajo es lo que hace al desarrollo. Dignifica. Eso es una gran frase para analizar, ¿no? El trabajo dignifica, pero bueno, sí, el trabajo, si yo trabajo mi tierra y mi lugar, sí me va a dignificar, pero si yo termino entregando mi sudor y mi sangre a un capitalista que tiene tierra para exportar ovejas a Inglaterra, y no sé cuánto me va a dignificar esa situación. Y otra cosa que quiero decir también, bueno, para ya cerrar la parte de la compañía en sí, es que mismo la compañía financió grandes operativos de represión en el territorio. Financiaba a estas gendarmerías, a estas guardias de frontera que existían en los territorios, las financiaba con caballos, incluso con algunos peones. Entonces, digo, hay esa relación, yo creo que es fundamental porque continúa hoy. Digo, ahora vamos a pasar a hablar de Benetton. Bueno, como decíamos, las tierras pasan de la compañía a manos de algunos capitalistas, entre comillas, locales, para quedar planchada durante 20 años. Y en 1991, ya llegados los 90, el holding, ¿no? Cuando uno habla de holding, no creo que ninguno de los que nos crucemos habitualmente en el día a día sea poseedor. Claro. Es un holding. No. No, es un holding, es una empresa inmensa. Y como una constelación de empresas. Como una constelación de empresas alrededor de todo el mundo, alrededor de todo el planeta, que tiene distintas marcas, distintos territorios, fábricas y demás. Bueno, en 1991, por 50 mil millones de dólares, Benetton se hace dueño de las tierras que quedaban de la compañía, que ya no son, como decíamos antes, esto que son tan sectarias, esas hectáreas se achican, algunas tierras son devueltas al Estado, otras son vendidas, digo, hay especulación en el medio, pero si uno ve el mapa de las tierras de Benetton, ve cómo atraviesan todo desde la cordillera hasta el centro, tanto de Chubut, sobre todo de Chubut, con una gran parte también en Río Negro, ¿no? Y bueno, como decíamos, en 1991 el holding de Benetton compra estas tierras, y ahí, por un lado, se mantiene esta idea de latifundista de exportar ovejas. Y también empieza el proceso en el territorio de la pinificación. Ahí tenemos un audio donde vamos a escuchar a un personaje que capaz tengan de nombre, pero no es el mismo. Se llama Ronald McDonald, pero no tiene una empresa de hamburguesas, sino que es quien maneja los campos de Benetton en la Patagonia, explicando un poco cómo es el desarrollo capitalista de esta empresa en el territorio. Aunque esto sea más comúnmente conocido como los campos de Benetton, lo cierto es que el nombre correcto es Compañía de Tierra Sud Argentino, y junto a mí está Ronnie McDonald, administrador general de todas estas tierras, que para un poco entender la dimensión hay que hablar de números, y hoy vamos a hablar de números. Hablamos de 920.000 hectáreas, pero solamente acá en la provincia de Chubut, donde nos encontramos y al límite con Río Negro, estamos en 356.000. Correcto, son 356.000 hectáreas distribuidas en cuatro estancias, de las cuales 80.000 hectáreas, tanto de la estancia Pilcanilleo como parte de Maitén, están en Río Negro y la otra superficie está en la provincia de Chubut. Bueno, nosotros tenemos un promedio de entre 78 y 80 mil animales de esquila por el momento, que en este momento, cuando están pariendo las ovejas, con la cantidad de corderos de la temporada, superan los 100 mil animales en el merino australiano y polmerino. Y en el caso de los vacunos, estamos en un stock de 9.200 animales, con los terneros incluidos, ¿no? Perfecto. Y ahora, yendo a lo que tiene que ver con la forestación, que es la otra pata de esta mesa, de este negocio, ustedes tienen un área forestada muy importante. ¿Cuántos, que entiendo, se especializan específicamente en pinos? ¿Cuántas hectáreas tienen destinadas a forestación? ¿Cuántos pinos hay acá? Bueno, en realidad la forestación nace en el año 92 desde el punto de vista de producción forestal, porque antes había, pero digamos, manchones forestales más desde el punto de vista paisajístico como prueba. A partir del año 92 se decidió intensificar la forestación. Hasta el día de hoy tenemos 9.400 hectáreas plantadas, o sea, implantadas, en crecimiento. Estamos en un proceso de armado y de definición del próximo paso que sería para la forestación, como es ya la instalación de una industria forestal que, digamos, permita aprovechar la producción de madera que ya estamos en condiciones de realizar, ¿no? Esto estará, digamos, terminado o en funcionamiento en los próximos 4 años, con la idea de siempre, obviamente, ir cortando árboles, procesando y volviendo a plantar, digamos. Calculamos que el punto de equilibrio van a ser 16.000 hectáreas. Pero no podemos hablar de todo esto sin pensar también en quienes manejan un poco esta gran extensión. ¿Qué plantel de empleados tiene esta empresa? Nosotros hoy, en forma permanente para los 4 campos, tenemos 124 personas, y a eso hay que agregarle todo lo que tercerizamos, porque, digamos, el personal permanente es para determinada actividad. Hay muchas actividades, como por ejemplo esquila, todo lo que es reparación y mantenimiento de edificios, alambre, hasta hoy el tema de la plantación forestal, el vivero forestal, todas las actividades requieren cierta contratación de tercerizado. Y digamos, el contacto y la ayuda interdisciplinaria con otras instituciones, como pueden ser el INTA a nivel local y a nivel nacional, el CIEFAP. Muchísimas gracias, Ronnie, por este tiempo con Bichos de Campo. No, muchas gracias a todos ustedes, porque es muy importante para nosotros que el trabajo cotidiano de mucha gente, esto es el resultado del esfuerzo de mucha gente, pueda ser difundido y se sepa que se hace la Patagonia. Por supuesto que en la Patagonia, como se dice, quita por el frío y el clima, pero siempre da. Bueno, ahí escuchábamos a Ronnie McDonald decir esto de la Patagonia quita por el frío, pero siempre da, y es fácil si te da a través del despojo y de correr a los pueblos de su territorio. Y otra cosa que me salía del audio es esto de que, digo, vienen con el discurso del desarrollo y el progreso, pero tienen 124 trabajadores nada más y después tercerizados. Entonces no se condiciona con esto, ¿no? De que lo que vienen diciendo los gobiernos de, bueno, vienen los capitalistas, viene el trabajo. Atrás de los capitalistas no hay trabajo. Hay despojo, hay enajenación, hay un montón de cosas que hacen daño. Lo mismo sucede con la minería y con las grandes empresas extractivistas. No son formadoras de empleo, digamos. Pero bueno. Sí, ahí te agrego también, sí, que esto que decís, hacen daño, también hay un uso y abuso del agua, tanto superficial como subterránea. Hay también un sobrepastoreo, porque las ovejas no ramonean igual que los guanacos. Uh-huh. Y bueno, y todo lo que sucede con la aparición de los alambrados, ¿no? En los alambrados, las tranqueras. Entonces no es que, bueno, que la Patagonia te da. Vos estás promoviendo un modelo y instaurando a sangre y fuego un modelo, y estás extrayendo. Uh-huh. No es que nadie te está dando nada. Es importante mencionar esto que hablan, ¿no? El inicio de la pinificación en el territorio que hoy es propiedad de Benetton empieza cuando llega Benetton, digamos. Antes la pinificación era decorativa, si quiere. Lo cuenta muy bien ahí Ronald McDonald. esto de que, bueno, están pinificando, ya llevan 10.000 hectáreas pinificadas y van por los 16.000 hectáreas para después poner una industria maderera ahí. Digo, y es lo que decíamos, extracción en los territorios, cuando sabemos lo peligroso que es la pinificación en este territorio, en el verano con los incendios, y lo vemos en cada territorio, digo, lo vemos en Loma del Medio, cada vez que hay un incendio por algún problema eléctrico en las casas o demás, el peligro que te da ver que estás al lado de un pinar. Y ahí meto una ficha que también creo que lo se escucha en este audio. Hay ahí también una ayuda estatal, ¿no? En las tierras de Benetton, digamos. Hay subsidios. Hay subsidios, sí. Benetton tiene invertidos en sus tierras 7 millones de dólares en esas tierras, de los cuales 2.5 los puso el Estado como subsidio. A su vez, para la pinificación y para la mejoramiento genético de los plantines de pinos, también tiene ayuda del INTI y de algunas otras instancias estatales como universidades y demás. El INTA, perdón. El INTA. Y ahí también, digo, hay una discusión sobre lo público, ¿no? Hoy está muy en discusión lo público, se podría decir, por derecha, en el sentido de romper con lo que es, en alguna forma, común. Pero también creo que hay que dar una discusión también en sentido de hacia dónde va lo público. En el INTA, un instituto público que está financiando y fomentando la pinificación y el extractivismo en el territorio. Sí, incluso los organismos que muchas veces se llaman paradójicamente bosques, bosque de Chubut o bosque de Río Negro, en realidad no tienen nada que ver con los bosques. Son instituciones estatales con subsidios a pinificadores, o sea, a gente que planta monocultivo de pinos, de exóticas, y que para eso tuvo que arrasar el bosque nativo. Exacto. Y bueno, y siguen teniendo subsidios no solamente para plantar, sino también para, en el caso de que haya incendios, también son... digamos, reparados, subsidiados y repuestos todos esos plantines, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hay que decir sobre la pinificación, que notan no pocos autores, es que los pinos que están plantando en realidad no son muy útiles para ser maderables, pero sí son muy útiles para pasteras. Exacto. Entonces hay una gran sospecha de lo que en realidad se quiere instalar después en esos territorios de Benetton, no sean forestales, sino pasteras, que consumen una gran cantidad de agua, como si ya el pino mismo o los pinares mismos no consumieran un montón de agua y estuvieran secando las aguadas y los arroyos. Exacto, exacto. Y siguiendo con las empresas Benetton, Benetton no solo tiene intereses en las tierras que posee, sino que también tiene concesiones mineras, porque Benetton tiene una empresa minera que, a ver, vamos a leer el nombre acá, es la Minsud Resources Corp, con base en Canadá, que tiene una subsidiaria en Argentina, que es la Minsud Argentina S.A., que es con quien usufructa alrededor de 80.000 hectáreas en concesión para la explotación minera, como por ejemplo el Valle de Chita. Es una concesión minera allá en San Juan, pero tiene concesiones mineras también aquí en Río Negro, en Chubut y algunas otras en Santa Cruz. Digo, es el modelo extractivista en su mayor, en su mejor cara, o en la peor cara que nos muestra a los territorios. Y a su vez, hay que decirlo también, las tierras que vemos, inmensa, digo, hace poco fui para Esquel, y justo me hizo dedo, iba desde Golondrinas, me hizo dedo Lino Pizorón, que bueno, es... Pensé que ibas a decir Ronald McDonald. No. me bajaba me tiraba, no sé, algo raro. Pero bueno, me hizo dedo desde más o menos, creo que estaba haciendo desde Puyén, me hizo dedo. Me mostraba, ¿no? Estas tierras son de Benetton. Hacíamos 20 minutos más de charla, estas tierras son de Benetton. Y así. Hasta Esquel, exactamente. Y bueno, esas grandes tierras que nosotros vemos como una extensión inmensa son solo el 4% de todas las tierras que tiene Benetton. Digo, lo para para entender, ¿no?, la dimensión de esto, lo que es un holding o lo que es una gran, un gran cúmulo de empresas y de territorio. Y bueno, volviendo al presente y ya encontrándonos con esto, me parece que está bueno pensar cómo hoy el capital sigue siendo defendido por el Estado, como esto que contabas, ¿no?, de Bullrich hoy planteando fuerzas represivas particulares para los ¿cómo se dicen? Las instancias, no sé la palabra, estratégicas del Estado en los territorios. Los puntos estratégicos. Puntos estratégicos, donde nosotros vemos a la MAPU, vemos a la Tierra como una entidad más con la que cohabitamos. Ellos lo ven como un negocio y como un territorio de explotación. Y también a defensa represiva. Me acordé, uh-huh, y ya que estamos hablando de Benetton, que la Pulov le ganó un juicio a Benetton. Exacto. Y en ese juicio quedó demostrado que Benetton, no conforme ya con el millón de hectáreas que tiene, había corrido el alambrado y se había apropiado de tierras sin pagarle nada a nadie, ¿no? Exacto. Por ejemplo, o que lo que es el fondo de las hectáreas, o sea, la parte más rocosa, más montañosa, que no necesariamente está mensurado, uh-huh, a nombre de la compañía, también la alambra, la cerca, y nadie puede acceder a esos promontorios o las cumbres de esos cerros. Uh-huh. Entonces, bueno, hay ahí también, sigue habiendo despojo, sigue habiendo, uh-huh, prácticas, incluso dentro de la misma ley Winca, prácticas depredadoras. Exacto. Así que bueno, esa es más o menos la historia de las tierras que hoy tiene Benetton y las tierras que en algún momento tuvo la compañía de tierras argentina, la compañía inglesa. Y esto, ¿no?, volviendo a lo que decía al principio, ¿no?, esta continuidad, ¿no? No es que Benetton vino a hacer otra cosa de lo que ya se hacía antes, ¿no? Cambian de nombres, cambian de propietarios las tierras, pero lo creo que central es de dónde vienen esas tierras. Son el producto del despojo que después va pasando de manos de distintos capitalistas. Y algo que me interesa mucho, como que venía pensando mucho en esto en los últimos días haciendo este informe y pensando también en Santiago, atravesado, es que nos estamos enfrentando a grandes terratenientes, nos estamos enfrentando a gente con mucho poder, pero es necesario poder también construir esa historia de por qué estamos luchando hoy. Y estamos luchando porque la tierra sea habitada de otra manera, porque ese aparato, no solo represivo de la fuerza, sino también represivo en términos culturales, que es la modernidad, que es Europa al llegar a este territorio, tiene gran importancia en lo que hoy nos sucede. Y es importante, digo, esa es la memoria que quizás me parece tengamos que rescatar, más allá de como decías vos, ¿no?, la memoria puntual de lo que sucedió, sino de todas esas memorias que son la memoria, ¿no? La memoria de los despojos, la memoria de las masacres, y también la memoria de las resistencias y las luchas por no solo resistir ante el invasor, sino también poder construir la tierra que queremos. Gracias, Mati, por este informe. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, y te quería preguntar lo último. Sí. ¿Cómo se llamaba el historiador que mencionaste de Sierra Colorada? Si no me equivoco, Eduardo Minieri. Ahí está, como Minieri, para seguir ahí indagando y el más. El libro es Ese Ajeno Sur. Es un libro que él hace en función de cartas, de ¿cómo se llama? Intercambio de cartas. Epistolar, ¿sí? Exacto. Que hace la compañía de su sede en Leleque con Inglaterra. Entonces él encuentra todas esas cartas y ve cómo se manejaba la compañía, ve cómo hablan de las comunidades originarias que todavía habitan en los territorios y cómo plantean alejarlas. Digo, cuando en Esquel se monta el ejército, se corre a una comunidad, y esa comunidad estaba muy cerca de los territorios de la compañía. Entonces cuenta un poco cómo la compañía hace para generar un blindaje represivo para que no se acerquen a sus territorios, y etcétera, ¿no? Es un libro muy interesante, yo no lo pude leer todo, es bastante largo, pero bastante claro y eso, interesante para saber qué pasa acá, al costadito.

estamos intentando alimentarnos la memoria para resistirnos al olvido, para nutrirnos de resistencia, para que lo individual sea colectivo. Este libro es un recetario, pero también una mesa puesta para sentarse a compartir, para invitarnos a pensar desde el día a día, para unirnos en vez o en voz y acción. Que la cocina se convierta en pretexto para hablar de lo indecible, para ser presentes a los que se llevaron, nuestros hijos, nuestras hijas, para tejer acciones contra la ausencia, para resistir. A esas madres buscadoras que buscan ese hijo, esa hija, y que nos dicen, no necesitamos pedir permiso para buscarte, hijo e hija. Nos hablan de Ernesto Vega Rabbit Robles. Fue desaparecido en enero del 2012. Tenía 25 años. Era jornalero. Y esta, su madre Rosario, lo buscó y localizó 6 años después, en febrero de 2018. Nos hablan de Susy Janet Antón Gastalum. Fue desaparecida en julio del 2013. Tenía 34 años. Su amiga Erika la sigue buscando. Mujeres buscadoras, madres, amigas, mujeres en resistencia. Rodrigo Palafox Correa fue desaparecido el 6 de noviembre del 16. Tenía 50 años. Era agricultor y pescador. Su esposa, Luzana Noemí, eso, compañera, lo sigue buscando. Lo localizó 1 año después. Así hablamos del trabajo de esas buscadoras. Y gracias a esos ojos que hoy ven el problema, dicen, resistimos y estamos presentes. Nos hacen recordar a esas madres, sí, de allá de la Argentina, las mujeres de la Plaza de Mayo, esas madres que buscaban a sus desaparecidos. Y hasta hoy, primero de agosto del 2025, siguen buscando y siguen habiendo desaparecidos en esa su tierra, esas madres buscadoras. Hasta hoy, esos ojos nos dicen, hey, estamos presentes. No necesitamos pedir permiso para buscarles. Como madre, una vez me preguntó, y me dijo por qué una persona, una mujercita feminista, no podía entrar mi hijo a un encuentro de mujeres. En ese encuentro de mujeres, el corazón cuando está roto y perdemos a ese ser querido que es parte de nosotros, parte de nuestra vida, nos cuesta trabajo que la voz no salga, porque el corazón lo tenemos totalmente roto. No sabemos cómo hablarlo, cómo decir lo que sentimos cuando perdemos a un hijo, a un compañero de vida, a un padre, a una hija, a una compañera, a una madre. ¿Sí? Y incluso a esas madres buscadoras están siendo también desaparecidas. Y sin embargo, no piden permiso para decir, te sigo buscando. Hoy, como madre, les digo, seguimos presentes. estamos con ustedes. Esta es su casa para compartir con un recetario el pan. Tal vez sean nopalitos. Tal vez sea una gordita. Tal vez sea maíz. O a lo mejor nos toque una deliciosa fruta como son los mangos. Hoy, con este Pablo, que nos hace recordar lo que ocurrió allá, ¿sí? Allá, cerca de la Patagonia, en esos genocidios que también estuvieron y han estado ocurriendo como parte de la historia de ese territorio, ¿sí? Ese territorio. Hoy les decimos, no se necesita pedir permiso para decir, estamos presentes y seguiremos buscando a nuestros seres queridos. Hoy, en estos momentos, a esos seres humanos, guardianes, guardianas, que nos resguardan el agua que tomamos, la tierra que es fértil y podemos sembrar, ¿qué sembramos? ¡Wow! ¿Maíz? ¿Qué sembramos? ¿Frijol? ¿Qué sembramos? ¿Calabacita? Y eso nos lo permiten esas guardianas y guardianes que se encuentran cuidando a la naturaleza, a esa agua que nos da vida, a esas tierras que muchas veces nos olvidamos decirle gracias, Madre Tierra. Gracias a esas guardianas. Gracias a esos mujeres, varones, niños que se enseñan a cuidar. Ah, también me dicen Pachamama, a la naturaleza, que es la que nos permite tener vida y dar vida. Gracias. Bueno, ahí estamos escuchando las palabras, el Kume Sungún, que viene del norte, en este caso de México, Chiapas. Ahí tenemos a nuestro querido cumpa Pablo Domínguez de Lo Conseguí Soñando y de Radio Quimunche, que está, bueno, viajando hacia allá, que bueno, ya está ahí, ¿no? Y para participar de un encuentro muy importante en esto que hablábamos hace un rato, ¿no? De seguir entretejiendo la resistencia, seguir guardianando los territorios y bueno, y encontrando el Kimún, el saber, para poder habitarlos de otra manera, de una manera no extractivista, no capitalista. Dos cosas me quedo. Por un lado, lo decíamos cuando arrancamos hoy tempranito la transmisión, lo planificado, ¿no? Del capital. Desapareciendo personas, y que esto va más allá de quienes ocupen determinados cargos en los gobiernos y de las fronteras, ¿no? No tienen fronteras, es algo sistemático. Digo, hoy pensábamos en Julia, Chunil, y ahora nos viene esto de Chiapas. Y por el otro lado, la diversidad de respuestas de los pueblos. Ahí, cuando todo falla, hay como, no sé cómo decirlo, pero como si fuera como cuestiones muy básicas, muy adentro, con los que se responde, ¿no? Pensaba en los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, que simbolizaban un pañal, y acá este relato de este recetario, ¿no? Es como ir a cuestiones como muy primarias en algún punto que pasa a ser otra cosa, ¿no? Con el laburo, con el tejido. Hermosa la diversidad, aún en el dolor. En estos días, hablando de la diversidad y de cómo nos pega cada uno y cómo se hace memoria, Sergio Maldonado sacó un librito, puso a rolar algo que le llama como Olvidar es imposible, ¿no? Y paralelo a eso, lo complejo que es recordar. Recién Doña Yara, como se llamaba la cumpa, que nos compartía su palabra del territorio zapatista, lo hacía con una voz quebrada. Y cuántas cumpas que podrían estar contando un montón de cosas hoy todavía necesitan guardar silencio. Hay una herida ahí que no terminamos de ver cómo cicatrizar y cómo se recontra respeta, y a su vez cómo ahí también uno siente que por momentos opera el poder, ¿no? A veces pienso, ¿por qué siempre que me traigo a Santiago pienso en alguien alegre y rebelde y me trae esa energía? Y por ahí la facilidad de no haber estado en la comarca en ese momento. Estaba en Santiago del Estero, en un espacio de producción agroecológica, con todos cumpas, vibrando en sintonía, y nada, fue como un momento de traer cosas, de gente que hacía llegar palabras, ideas, como ese recuerdo se construye de las marcas que nos va dejando todo esto, y como hay palabras que de alguna manera nos niega el poder en ese operar, ¿no? Y siempre que traíamos esa memoria y ese hacer, lo otro fresco que estaba, además de la represión, era el acampe, ¿no? Yo sé que hay muchos cumpas que no pegaron tanta onda con el acampe, incluso de este territorio, por ahí incluso puede hacer algún cumpa más del palo de Santi, pero para mí hay algo de todo eso que el poder fue barajando, ¿no? Hay algo que esa operación de desaparición fue una operación también de meternos miedo, de no poder compartir palabras entre nosotros y de fragmentarnos muchísimo, ¿no? Me parece que algo de eso jugaron en ese momento, y en ese sentido hoy cuando hablábamos de cómo seguir tejiendo desde esto que llamamos apoyo mutuo, me parece que es lo que urge, y cómo rebota en Santa Fe, digamos, en Chiapas, en Buenos Aires, había algo que las fronteras empezaban a desdibujarse, que me parece que roló con diferentes dolores, ¿no? Cumpas que por ahí no pueden poner su voz me han contado lo loco de ir a esas batallas a gendarmería y pensar que por ahí el compañero estaba ahí adentro, ¿no? Porque tuvimos del 1 de enero al 17 de octubre preguntándonos dónde está Santiago, dónde estamos nosotros, y esto estallaba de alguna manera en los corazones. Y me parece que esa palabra de Sergio, imposible olvidar, no leí el texto, pero digo, me parece que es imposible y está buenísimo que no podamos olvidar también y que recordemos desde dónde, ¿no? ¿Cómo queremos recordar? Teniendo que atravesar el dolor, que es inesquivable, ¿no? Que me parece que cada cumpa lo puede hacer a su manera y que tenemos que aprender a poder ayudarnos en eso. Hay algo del encuentro y de la radio que yo siento que ayuda un poquito, aunque sea. Y hablando de la diversidad, nada, pensaba, voy a tirar dos cosas así medio extrañas, pero bueno, se anuncia por estos días un montón de proyectos, y minería de uranio, y minería en Mendoza, ¿no? Cercano a Uspallata, y bueno, y hacen todo un circo, y pareciera que se regodean, que todo le está saliendo redondo. Sin embargo, y creo que lo saben también, aunque no lo quieran reconocer jamás, la resistencia a esos proyectos de muerte está de pie. Y así como se gesta una caravana enorme en Mendoza en las próximas horas hacia esa audiencia nefasta que quieren hacer, también se organizan cosas en Chubut, se organizan cosas en Río Negro. Y nada, recordar, aprovechando el testimonio que nos llega desde Chiapas, que allá se anunció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional justo el día en donde el capitalismo descorchaba un tratado de libre comercio entre Norteamérica y México. Tiro esos detalles. Qué emoción escucharles, gracias por este programa, gracias por estar siempre poniendo el cuerpo y el colectivo. Aguante la organización comunitaria, les queremos. Tremendo todo lo que van contando, analizando. Hace un tiempo distinguíamos lo público de lo estatal. Me recordaba recién con lo que venían señalando sobre el INTA, cuántas cosas nefastas le debemos a instituciones como INTA, INTI y otras. Quedan unas palabras que queríamos compartir. Paula, antes jubilada de La Matanza, recordar en qué andábamos por allá por el 2017 cuando desaparecieron a Santiago. Bueno, fue tremendamente movilizador. Teníamos mucho miedo, mucha bronca, mucha necesidad de activar. Recuerdo, bueno, que desde diferentes espacios empezábamos a pegar papelitos por la calle, por donde podíamos, ¿dónde está Santiago? Se repetía una y otra vez esa pregunta, que a la vez era una muestra de resistencia y de intentar mostrar que Santiago no estaba solo. Fueron muy fuertes esos días, muy, muy, muy fuertes. Muchas cosas se nos pasaban por la cabeza, por el cuerpo, por el grupo. Recuerdo que a los poquitos días, en las escuelas, obviamente, esta pregunta también tenía lugar, pero bueno, las escuelas muchas veces son como una especie de cajitas donde se intenta que la realidad pase por otro lado. El sistema hace lo suyo para que muchas veces las escuelas parezcan aisladas de la realidad en la que se mueven. Pero bueno, todo esto que nos atravesaba era tan fuerte, tan movilizador y tan potente a la vez, que también empezaban a aparecer en las escuelas estos cartelitos, estas intervenciones pequeñas que repetían la pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Tengo un recuerdo muy fuerte, muy potente, de un día entrando a un aula y encontrando este mensaje y esta pregunta en el pizarrón, que era como una especie de rebote muy, muy interesante, por supuesto por la pregunta, pero también porque se cambiaban los lugares y no éramos los docentes los que escribíamos en el pizarrón, sino que eran los estudiantes, y entrábamos al aula y el pizarrón ya estaba escrito, y el pizarrón gritaba, y el pizarrón preguntaba, y el pizarrón ordenaba un debate, ¿no? Lo pedía a gritos. Y bueno, así fue que no se eludió, ni se borró el pizarrón, sino que se volvió pregunta para todos. Y bueno, empezamos ahí como a armar algo que implicara que, en vez de ser anónimos o parecer anónimos, esos cartelitos que decían dónde está Santiago Maldonado, bueno, después de ahí de charlar y de intercambiar, de compartir preocupaciones, preguntas y opiniones, nos decidimos armar como una especie de intervención en la escuela, y bueno, armamos montones de cartelitos que dejaron de ser anónimos y a los que les poníamos el cuerpo, la cara, la firma, ¿no? Bueno, entonces salimos a pegar por la escuela un montón de carteles que decían: ¿dónde está? ¿Dónde está Santiago? Se me quiebra la voz. Uf. Bueno, llenamos la escuela de carteles, colgábamos, tratábamos de que fueran súper vistosos, de que nadie pudiera pasar de largo cuando los viera. Bueno, como era muy común en esos tiempos, a algunas de esas intervenciones les saqué fotos y las subí a mi Facebook. Compa amigo que participaba de Antiprincesa Chirimbote pidió compartir mi publicación en la página de la revista. Entonces, de esta especie de editorial autónoma que empezaba a surgir en ese momento, fue loco lo que pasó, porque bueno, se recontra llenó de me gustas, pero también se empezó a llenar de comentarios terriblemente agresivos en los que se amenazaba, no sé, con denunciarme por docente bajadora de línea, por, bueno, no sé, las cosas más horribles que se les puedan ocurrir, me decían ahí. Por suerte, mi publicación era súper personal, solo estaba mi nombre y decía que era una escuela de Rafael Castillo, no di ningún otro dato. Bueno, justo ayer en otra circunstancia también pensábamos en qué cosas debemos compartir públicamente y qué cosas no. Pero bueno, me empezaron a llover amenazas, agresiones, cosas muy desagradables. También se armó una especie de pequeño debate ahí, y una de las cosas que recuerdo y que me resaltan en la memoria es esto de pensar que todo el mundo te imaginaba, tanto los que me defendían como los que me agredían, te imaginaban que era yo la que había decidido abrir la intervención en el aula. A nadie, ni siquiera se le pasaba por la cabeza la posibilidad de que había sido al revés y que el debate y la intervención habían sido propuestos y sostenidos por los estudiantes. Después, por supuesto, hicimos montones de cosas más, pero me parecía que estaba interesante traer este recuerdo y esta cosa, ¿no?, de la imposibilidad, al menos en las redes, de pensar cómo la autonomía, cómo la decisión, cómo la necesidad nos puede llevar a pensar desde lugares que a veces son los opuestos a los roles que desempeñamos socialmente. Ese día fueron los estudiantes los que intervinieron y sostuvieron la clase y fue increíble. Digo, esa oportunidad de cambiar los roles que nos tienen asignados, esa oportunidad de convertirnos en colectivo que piensa, decide y sostiene lo que decide, aparece a veces en los lugares menos pensados y en las circunstancias incluso más horribles, más tristes, y vale la pena vivir y hacer esa experiencia. Bueno, gracias Paula, y no podía faltar el testimonio de una jubilada cerrando esta transmisión. Te agradecemos un montón. Y acá voy a pasar a leer una radio participancia que nos había quedado medio colgadita ahí. Y dice así: aquí les envío un paisaje sonoro. Este sonido está marcado en mí. La comarca nunca volvió a ser lo mismo. No sabíamos que era el comienzo de este presente, pero a su vez, juntarnos en esos tiempos era un abrazo necesario, hermoso y fuerte. Gracias, Alas, siempre. Euge de Radal. Nada, sumar que yo siento que es necesario juntarnos y seguirnos abrazando. Me parece que en este invierno lo necesitamos muchísimo. Bueno, y la otra radio participancia que nos llegó hace un ratín dice así: Santiago Maldonado presente. Aunque traten de borrar tu memoria, siempre estarás presente, especialmente en este territorio donde defendiste la libertad del lonco Facundo Yones Guala, preso político por recuperar el territorio ancestral mapuche-tehuelche. Tu solidaridad fue atacada por la mano sucia del amo que gobernaba el poder y lo mal utilizaba. Cuando te desaparecieron, te aparecimos por las calles, por las veredas. Tu imagen recorrió marchas, murales, y un mural en especial fue construido en tu memoria por Pula Mien, sobre la ruta al lado de la LOF en Resistencia Cuyamen, en el lugar que te desaparecieron y que luego te plantaron para lavarse las manos. Ese mural que fue atacado de diferentes formas, intentaron borrar la mirada de Santi con pintura, le dispararon los sicarios, afines, seguidores y empleados de ese maldito poder. Hoy, en el año 2025, ese mural directamente lo sacaron, lo quitaron del lugar. Ya no existe ese soporte. Esta es otra vil acción del mismo poder que en ese tiempo gobernaba y que ahora volvió con la misma crueldad y con más impunidad. Volvió la cacería de Pula Mien con causas armadas. Otra vez encarcelaron al lonco y continúan los desalojos. Compañero Iwenui Santiago Maldonado, presente. Por más que traten de borrar tu imagen, estás más presente que nunca. Libertad al lonco Facundo Jones Walla. Libertad al Lamien Cruz Cárdenas. Fausto Jones Walla yem. Rafael Nahuel yem. Elías Cachicol Garay yem. Lucinda Quintuporay yem. Presentes. Cumpas y Lamien del territorio. Muchas gracias ahí por esas palabras. Y por recordar lo del mural que ya no está desde diciembre del año pasado.